Para más detalles, estamos en comunicación y vamos a charlar unos minutos con Oscar Barrera, abogado de sobrevivientes del Próbolo. Oscar, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Marco. Muy bien. Buen día a la audiencia. Bueno, ya hay fecha, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Estos palos en las ruedas que se ponía, la recusación que se pedía, la nulidad de designación de los conjueces. Bueno, ¿se ha podido superar todas estas trabas? Sí, bueno, nosotros ya preveíamos que esto tenía que ser así, porque todos los planteos que se habían efectuado por la defensa de las religiosas tenían que ser rechazados por una cuestión jurídica, ¿no es cierto? No tenía un fundamento, y bueno, ya el tribunal ordenó a la oficina administrativa, el tribunal colegiado, que determina la fecha, y se fijó el inicio ahora para el día 12 de abril. Empezamos el debate, que se tiene fechas fijadas todos los días hábiles desde abril hasta agosto. Bien, bueno, estaremos ahí. Tenemos una agenda bloqueada, una agenda bastante extensa para ir desarrollando el debate. Esperemos que se logre concluir en ese tiempo. Son muchos testigos, muchas diligencias que realizaron el debate, por eso tantos días. Claro, se van a hacer prácticamente todos los días las audiencias, ¿no? De lunes a viernes, por lo menos están fijadas por ahora en horario de mañana. También se había hablado de que podría ser mañana y tarde, pero por ahora es en horario de mañana. Bueno, y lo importante, y lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Pasado estas trabas que se colocaban, que se quería dilatar el tiempo, bueno, el mayor problema es las pruebas, ¿no? La defensa no tiene pruebas, ¿no? Y en eso se va a avanzar y esperemos que se avance rápido. En realidad ellos han ofrecido una cantidad de elementos probatorios, algunos se los han rechazado, otros se los han condicionado a determinadas circunstancias que pasen en el debate, siempre con la misma estrategia que tuvieron de ataque a los aspectos vulnerables de las víctimas, porque se atacó el elemento esencial de comunicación de la persona sorda con el mundo oyente, que es un intérprete, claro. Ya que se manejan con su lengua natural, que es la lengua de señas. Entonces, bueno, recordarán que incluso denunciaron penalmente a los intérpretes con argumentaciones que, cuando uno analiza desde lo jurídico y desde las técnicas de interpretación, evidentemente no tienen ningún sentido. Una interpretación correcta en un proceso judicial requiere que esta sea natural, fluida, como se comunica a la persona sorda, y no con algunos requisitos formales absurdos que pretende la defensa, y con otras cuestiones que no son ciertas. Si se ha hablado de que los intérpretes han tergiversado, han manipulado, han falseado la comunicación de la persona sorda, lo que es absolutamente real. Así que bueno, por ahí va la defensa, sus pruebas, y bueno, nosotros tenemos los contundentes testimonios de las víctimas y de otras personas sordas que iban al instituto en la época de los abusos, las pericias psicológicas, psiquiátricas que se han hecho a todas las víctimas, que hablan de la veracidad de sus dichos, de que son víctimas, de que han sido víctimas de abuso, que tienen estrés postraumático, tienen reflejado en su psiquis el daño terrible que han sufrido. E incluso esos mismos informes no han podido rebatirlo los mismos peritos de la defensa. Claro. En esos sentidos que el expreso los avala. Siempre atacan otras cuestiones que son, digamos, los elementos que les interesa defensivamente, pero desde el punto de vista del fondo de estos informes, de la valoración que se tuvo en el primer juicio y se deberá tener en este, no tiene mayor fuerza. Por lo que estamos confiados que producía toda la prueba con la contundencia de la misma, esto es una... se va a dar una sentencia condenatoria, ¿no? Oscar, ¿y se usan pruebas similares a las que se usaron en el en el juicio y la condena del 25 de noviembre del 2019 o se usan otras, digo porque son otras personas las acusadas, obviamente, pero digamos, ya ha habido justicia en ese sentido, ¿no? En esto en lo que sucedió en 2019. Sí, se utilizan las mismas pruebas, incluso las sentencias condenatorias también son elementos que deberán ser tenidas en cuenta claro, en el juicio. Claro. Y hay algunas pruebas nuevas que se van a considerar con mayor extensión o mayor interés en esta causa, que es todo lo que es el material o la documentación escolar. Perdón, los libros escolares, las actas escolares y demás, que en muchas de ellas surge claramente indicadores de abuso en algunos niños que nunca se atendió, por ejemplo. Uh-huh. Y otro tema va a ser la misma modalidad que la anterior del anterior juicio. Se van a reproducir las declaraciones en cámara Gesell que se grabaron durante la instrucción. Esto a los efectos no revictimizar, pero bueno, acá tenemos un ingrediente particular, que hay muchas de las imputadas que algunas pruebas no pudieron controlarlas porque en ese momento que se produjeron no estaban imputadas aún. Y bueno, entonces es muy probable que ya se tribunal le da la posibilidad de efectuar algunas preguntas aclaratorias, pero no se pretende una nueva declaración del hecho de abuso vivenciado para evitar la revictimización, pero sí darle a la defensa el derecho de controlar esta prueba y de interrogar al testigo en estas condiciones. Uh-huh. Así se garantiza el derecho de defensa, pero en una adecuada compensación con el derecho de la víctima de no sufrir lo que se llama victimización secundaria, es decir, volver a revivir los hechos otra vez en tantas declaraciones ante la justicia, ¿no? Claro, claro. Oscar, sabemos que bueno, el juicio del 2019, donde la justicia condenó a los sacerdotes Horacio Corbacho, Nicola Corraldi, ¿no?, marcó un precedente en el mundo, ¿no?, que y trajo también justicia a lo que sucedió en el próbolo, ¿no? ¿Es más difícil, fue más difícil ese juicio o el que se viene ahora, donde ya se muestra a las claras, luego de ese juicio, que hubo un daño, ¿no? Ya no es necesario marcar que si hubo o no hubo un daño. Sí, en realidad son juicios de una gran complejidad, ¿no? Uh-huh. La complejidad dada porque es un abuso cometido en un sistema o en un parasistema, digamos. Claro. Un sistema debería considerarse aquello que es para que algo funcione bien, no para que funcione mal. Esto es un sistema parasitario. La gran cantidad de hechos, el tiempo que hace que sucedieron los hechos, y las dificultades que la discapacidad auditiva de las víctimas trae para la comunicación. Es decir, y a esta causa se suma la gran cantidad de imputados con sólidas defensas, todos ellos, defensas muy muy activas, lo que lleva, bueno, que la dificultad se dé porque hay gran cantidad de incidencias, de planteos, y el tema en esta causa ya no es acreditar la materialidad del hecho, claro, y la autoría del hecho, sino en algunos sí. Uh-huh. Hay una de las imputadas que tiene hechos de mano propia, ¿no? Pero en casi todos los demás son participaciones, en qué medida conocieron estas situaciones y no lo denunciaron. Así que ese es el ingrediente a acreditar también en este proceso, que bueno, está aprobado, tenemos los elementos para aprobarlo, pero bueno, hay que esta terrible historia hay que reproducirla de alguna forma en la audiencia oral, que para que luego se pueda sacar las conclusiones y a los puntos de dentro de todas las pruebas que lleven a la condena, ¿no? Bueno, importantísimo esto, importantísimo que se haya logrado una fecha, Oscar, ¿no?, que lo decíamos la semana pasada, se seguían, sí, poniendo. Esto para las víctimas es, total, es un gran alivio. Uh-huh. Porque vienen, es revictimizante toda esta situación, esta espera, el hecho de que la sentencia de verdad y justicia demore tanto va causando perjuicio. Así que bueno, estamos en realidad muy, muy reconfortados por el hecho de que de que este juicio ya empiece, ¿no? Sí, no. Muy compleja, muy complejo, como usted decía, el juicio, el de noviembre, el noviembre del 2019, el que se vaya adelante, muy complejo, y bueno, y pensar en las víctimas, ¿no? También pensar en las víctimas, y por eso esta noticia que es positiva en cuanto ya hay fecha, ¿no? Sí, nosotros no solamente y trabajamos desde el primer día en el avance del juicio para que se supiera la verdad y se llegaran las condenas, sino fundamentalmente en la protección de las víctimas. Por sobre todas estas situaciones, para nosotros como representantes, está el cuidado personal, digamos, de ellos como en su situación de víctimas, personas con discapacidades, de delitos de índole sexual, ¿no? Así que tratamos de mitigar a lo mínimo cualquier afectación que el juicio pueda producir en las personas víctimas. Uh-huh. Oscar, la última pregunta que le hago, ¿no? Y por ahí sí. Nos decimos, sí, el segundo juicio y lo que se conoce, está la monja Kosaka Kumiko acusada, pero también hay otras mujeres, ¿no? En este sentido son todas mujeres las que van a juicio, ¿cierto? Sí, son todas mujeres. Ajá. Uh-huh. Y estamos hablando de personas que tenían a cargo, digamos, un cargo en Kosaka Kumiko, hay otra religiosa también de la misma comunidad religiosa de Kosaka Kumiko, está la representante legal del Instituto Kurobolo, las directoras, por los hechos ya están imputadas en participación secundaria en los hechos que se sucedieron durante los periodos en que fueron directoras, porque eso es. Hay varias imputadas. Está imputada una licenciada en psicología que se desempeñaba del instituto y está imputada también una cocinera. Uh-huh. Bueno, para también tomar dimensión, porque uno, digamos, se conoce esto, ¿no? Se conoce el nombre de la monja, pero tomar dimensión de que se está jugando son 9 imputadas, claro. Todas personas que de alguna manera tenían un deber de guarda, de garantía de la seguridad de los niños y niñas adolescentes que van al instituto y tomando conocimiento de que habían hecho de abuso sexual, no formularon en forma oportuna ni nunca las denuncias pertinentes, ¿no? No hicieron nada para que esto no continuara. Esta es también la realidad. Claro, totalmente. Por eso, dimensionar, que la audiencia dimensione que es un juicio muy grande, se van a imputar 9 mujeres y que tenían un cargo, ¿no?, de guarda, como usted dice, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? Era la responsabilidad, la guarda de estas personas. Exacto. ¿No? Y participan de como le decía, este sistema parásito que nosotros decimos, a pesar de que, bueno, siento a disgusto de las defensas, lo vamos a sostener siempre. Acá hay una violación sistemática de derechos humanos. Nosotros sostenemos, y esto no es invento nuestro, esto es la realidad en derechos humanos, donde se vulnera un derecho de una persona con discapacidad, se vulnera un derecho humano. Y acá no se trata solamente de que se abusaron personas, sino que la condición de personas con discapacidad fue determinante en los abusos. Total. Tuvo mucha implicancia o fundamental implicancia que fueran personas sordas con déficit de comunicación. Entonces nosotros decimos que acá sí hubo violación sistemática de derechos humanos. Más allá de que se nos critica porque dicen que nosotros lo comparamos con la situación de las víctimas del genocidio del proceso militar, ¿no es cierto?, de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Sin embargo, si bien son situaciones distintas, no lo es así en lo que hace a la violación sistemática de derechos humanos. No, totalmente, y también teniendo el poder como imposición, ¿no? Sí, el poder y el poder de la Iglesia. Claro, totalmente. Que por suerte nosotros durante todo este proceso hemos podido irlo flanqueando, más allá de que aún no prestan la colaboración que están obligados y que prometieron con esta investigación. Es decir, que muy por el contrario, con siempre con su doble moral y esta doble fachada de la iglesia, dicen una situación, pero en el fondo siempre ocultan, encubren y tratan de proteger a los suyos en este tipo de situación, y un flagelo mundial. El abuso sexual eclesiástico es un flagelo mundial que tendría que tener otro tipo de posición de solución por parte del Vaticano, que sabemos que no ocurre. Ajá, ajá. Y ya que menciona esto, ¿no? A nivel de la justicia, ¿tiene un peso, digamos, mayor esto? ¿Qué situación? El hecho de que sea la iglesia, que haya estado la iglesia, que digamos se la menciona la iglesia, se menciona este poder de la iglesia, en noviembre del 2019, me imagino, ¿no? En esto de que... Sí, en la primera sentencia tuvo implicancia en las agravantes de los delitos, por el hecho de que eran personas que tenían, se agravaba por ser miembros de un culto, ¿cierto?, de la iglesia. Me refiero... En cuenta también la simetría que existe en la situación de ser miembro de la iglesia, una entidad religiosa, con toda esta confianza que generan y también poder vinculado con lo espiritual, sobre las víctimas absolutamente vulnerables. En ese sentido, sí, en lo que hace a juzgar a la institución por sus conductas y demás, eso no se ventila en esta causa. Hay denuncias puntuales, hay una denuncia realizada por un colega de la querella respecto de enviado para la investigación canónica, Dante Simón y su ayudante, y nosotros entendemos también que respecto del obispo Bochatey también existiría algún tipo de responsabilidad, que situación que se está analizando. Claro, eso, ¿no? También la pregunta era si quedan los papeles, puntualmente, ¿no? Queda la palabra poder de la iglesia, a eso me refería, ¿no? La iglesia como responsable de esto también, por eso, por ahí va la pregunta. Y es la realidad. Es la realidad. Que papeles, sí, no, pero digo también como... Es una realidad que, serán nuestras voces y de todos aquellos que nos acompañen en difundirla, les agradezco a ustedes, que esto tiene que saberse, tiene que conocerse, la comunidad tiene que saberlo, primero para que tomen las precauciones, y en segundo lugar para que la iglesia que nosotros siempre sostenemos no es la institución, no es el clero, sino la iglesia son los fieles, y a los que respetamos absolutamente, tomen conciencia de cuál es la institución que los ampara y procuren los cambios, exijan los cambios. Totalmente. Oscar, le agradecemos muchísimo estos minutos para charlar y para traer esta información, ¿no? Que el 12 de abril comienza las audiencias de este segundo juicio donde están acusadas 9 mujeres. Así es. Oscar, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Buenos días.